anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Crinamen. 11 de la mañana, 6 minutos, tiempo de Clinamen aquí en La Mar en Coche. Diego Sturwart, muy buenos días. Difícil decir qué tipo de día soy, ¿no? Porque ayer estuvimos dando vueltas día y noche por la ciudad y algo se nota que está empezando a cambiar. Es un día como un poco trágico, pero también es un día que se siente que algo se puede abrir, algo diferente se puede abrir, ¿no? Hemos invitado para el día de hoy a Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS. En principio es para hablar del informe de derechos humanos en Argentina 2017, que ya me arriesgo a decir, Gastón, está desactualizado, al menos que lo hayan cerrado el lunes pasado, ¿no? Sí, bueno, buenos días y gracias por la invitación. La elaboración de este informe, porque en teoría este informe era 2016, ahora es 2016, 2017, y yo diría casi lo íbamos actualizando en tiempo real. Y en algún momento lo tuvimos que cerrar, pero día a día pasaban cosas que tenían que ser incorporadas al informe y, por supuesto, o sea, esta última semana no es la diferencia. Antes de meternos en los detalles del informe y la sistematización que viene haciendo el CELS, contanos algunas impresiones de la jornada del jueves pasado, de la jornada de ayer, donde hemos visto un pueblo movilizado en la calle, una represión de distintas fuerzas de seguridad muy feroz y la aprobación de una reforma previsional bajo esas condiciones, ¿no? Sí, yo creo que es una foto con sentimientos encontrados, con lecturas encontradas. Por un lado, una vez más, en la política argentina y en la sociedad argentina, la calle es un espacio fundamental, donde muchas veces pareciera que la representación política está un paso más atrás o varios pasos más atrás de la calle. Y en ese sentido me parece que la Argentina, y si uno lo compara con la región, si uno piensa en la reforma constitucional de Brasil, que congeló el presupuesto por 20 años y no pasó nada, acá hay muy, muy poca tolerancia a reformas regresivas en términos de derechos que la gente y el pueblo consideran derechos adquiridos. Por otro lado, la contracara de eso, lo que se vio en esta última semana, pero como dice el informe, es una tendencia y que terminó de consolidarse, es justamente una política gubernamental de represión de esa dinámica, de represión de ese espacio político que es la calle, en términos de protesta social. El jueves pasado, de una manera brutal, pero que es un recorrido que viene haciendo de la política de seguridad del Ministerio de Seguridad, que arranca con el 2016 apenas, digamos, ¿no? Dicen, nosotros empezamos, y este informe lo plantea, es la criminalización de la protesta de Milagro Sala en el 2016 y después de allí, y sobre todo el año 2017, si uno ve el conflicto con maestros, marcha ni una menos, el conflicto con comunidades mapuches, con dos muertes en menos de 4 meses, con dos fuerzas federales distintas, y la represión brutal de la semana pasada, de fuerzas de seguridad, que sitiando el Congreso, utilizando de una manera, yo diría, ya desproporcionada es el lenguaje técnico, de una manera demencial, gases, balas de goma, golpes, detenciones. Y lo de ayer, que ustedes deben haber estado allá, deben haber estado ahí, había muchísima movilización, y con un operativo distinto, yo creo, en términos del diseño y en términos de cómo fue contenido, pero con resultados similares en relación con la represión. Distinto en el sentido de que hubo, yo creo, una decisión de demostrar diferencias entre lo que es las fuerzas de seguridad federales y las de la ciudad, pero al final, frente a las provocaciones de ciertos sectores aislados, se desató también otra represión feroz, ¿no? ¿Viste como estratégico que la policía de la ciudad se muestre débil o viste un error táctico ahí? La verdad que eso es difícil decirlo. Yo creo, a mí me da la sensación, porque cómo venimos nosotros mirando a la ciudad, que hay una intención de diferenciarse en la ciudad de cómo tratar la protesta. Y hasta se escucha, se lee por ahí que el propio Larreta recibe presiones por no alinearse con una concepción, yo creo, mucho más autoritaria del mismo Macri en relación con la protesta, ¿no? En relación con la seguridad en general, y que es la concepción, por supuesto, que lidera Bullrich. Pero me pareció que es más estratégico que un error, ¿no? bueno, yo estaba, me leí así como corriendo rápido el informe, y por supuesto el primer impacto lo empezaba a recordar, ¿no? Estuvimos acá conversando con vos cuando fue el 2x1 este año, ¿no? Parece ya tan lejos, pero fue también otro momento en donde la calle, digamos, bloqueó una iniciativa que era, que era muy indignante. Y ahora, leyendo el material, claro, bueno, lo primero, lo de Maldonado, ¿no? Cuando aparece la autopsia, cuando aparece la información de qué pasó con el cuerpo de Maldonado, o sea, hubo un impacto, ¿no? Porque el nivel de movilización un poco bajó, y el gobierno capitalizó de alguna manera la idea de que no habían pruebas de que hubiera habido un asesinato o que la gendarmería hubiera secuestrado y maltratado a Maldonado antes que se ahogue. Supongo que todo eso todavía no está del todo establecido. Pero quería preguntarte, sobre todo desde el punto de vista legal, ustedes que lo fueron como siguiendo tan de cerca, ¿qué balance haces? ¿Cómo ves? ¿Cómo se puede narrar hoy qué es lo que pasó con Maldonado hasta donde sabemos? Sí, nosotros participamos en las dos causas judiciales, primero en el habeas corpus y después en la investigación por la desaparición. Yo creo que ofrece como varias lecturas también el caso Maldonado. Una primera, nuevamente, en relación con lo que decía antes, es el uso del reclamo y de la demanda social frente a hechos que la sociedad considera que son hechos que de los cuales no se puede volver atrás, digamos. Y por supuesto no estoy diciendo que había sido la primera desaparición, ni mucho menos, pero frente a eso se plantea una línea sobre la cual no quieren regresar. Por otro lado, también, y eso es parte de lo que se está investigando, una parte de esa política, yo decía, de la represión, de la resolución de los conflictos, había a través de la represión de la protesta, de la represión del conflicto, del uso de la violencia, en lugar de la negociación de los conflictos. Y sí, hay mucha prueba en la causa, digamos que la causa, esta es una causa que va a durar mucho tiempo, está clarísimo que hubo un ingreso ilegal a la comunidad, sin orden judicial, un ingreso muy violento a la comunidad, digo, están las fotos ahí, uso de piedras, nuevamente de balas de goma en forma indiscriminada. Y por otro lado, y lo que es un patrón, digamos, en el caso de la ministra de Seguridad, y que se vio en el caso del asesinato de Nahuel en la otra comunidad, en el Mascardi, es la respuesta de la política, la respuesta del gobierno, es negar sistemáticamente cualquier tipo de responsabilidad. En el caso de Maldonado fue, elocuente, la primera respuesta de la ministra de Seguridad fue en el Senado, o sea, fue negar responsabilidad, negar que tuvieran que investigar y después desviar sistemáticamente la investigación. Eso llevó, de alguna manera, a generar más presión. En el caso del CELS, nosotros planteamos desde el principio, digamos, todas las alternativas y todas las hipótesis, y el hecho de que haya, y de hecho nuestra presentación a Naciones Unidas, al Comité de Desaparición Forzada, era justamente la búsqueda de la persona desaparecida, que no es ningún... O sea, no puede ser desaparecido en términos azarosos o desaparecido en este contexto. Finalmente se fue encontrado ahogado en ese lugar. Lo que se está investigando es el contexto y las circunstancias de esa muerte, y para nada está descartada alguna responsabilidad de las fuerzas de seguridad. Maldonado no estaba ahí ni pescando ni paseando, y en ese sentido me parece que el gobierno utilizó deliberadamente la demanda por la desaparición y el hecho de que no haya finalmente sido una desaparición forzada en manos de la gendarmería. Creen que lo ven como una victoria. Lo que preocupa ahí, yo creo, es el objetivo o la idea del gobierno de sacar cualquier tipo de responsabilidad y de alguna manera de remover el tema del centro de la escena. Y en ese sentido, sí, la preocupación para nosotros y cómo, de alguna manera, el caso Maldonado se instaló en la opinión pública, hay una diferencia con el fallo Muguiña del 2x1, ¿no? Donde hubo, sí, una transversalidad social en reclamo del fallo de la Corte que le generaba impunidad a muchos genocidas. En el caso Maldonado, me parece que la sociedad de alguna manera instaló esto como parte de una... De la grieta, digamos. De la grieta, para decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, me parece que sí que es preocupante el trasfondo de eso. O sea, ¿qué implica y cuál es la agenda del gobierno a la hora de señalar, digamos, este problema de Maldonado, señalar o demonizar a las organizaciones de derechos humanos con la idea de que inventaron un desaparecido, cosa que no puede ser más disparatada en ese sentido, porque efectivamente estuvo desaparecido 78 días en esas circunstancias, lo que está de fondo es lo que más nos preocupa. Gastón, ¿qué pasa en materia de los juicios a genocidas? Hablábamos un poco del 2x1, pero también saber si pudieron relevar un poco modificaciones en los juicios por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar. Mirá, si tomamos de acá, del presente para atrás, Dios cierra el año con la sentencia de la ESMA, y que es una sentencia buena en varios sentidos, porque como todo proceso incorpora un tema nuevo, que es el tema de los vuelos de la muerte, o sea que era un tema que todavía no había sido juzgado o no había sido condenado. Digo, había serias dudas sobre si eso iba a pasar o no. De 4 imputados condenaron a 2. A 2 no los condenaron por falta de pruebas, lo cual, más allá de la frustración de las víctimas en esos casos, también yo diría eso fortalece el proceso en el sentido de que digo, es una respuesta a las críticas de que este proceso está totalmente arreglado, digamos, de que eso es venganza y no es justicia. Para atrás tenemos en estos 2 años la sentencia de la ESMA, la sentencia en el Plan Cóndor, o sea, como hay varias sentencias. Por supuesto, en el plano más político, lo que releva el informe es, y lo que estaba claro desde el principio, es una distancia del gobierno nacional respecto del proceso de verdad y justicia, digo, una distancia discursiva en algunos casos que raya con el negacionismo, como fue el caso de lo pérfido. O yo diría el propio discurso del presidente Macri, digamos, cuando se refiere al tema de los números, por ejemplo. Y eso se traduce, o sea, en cómo funciona la justicia argentina, digamos. O sea, yo creo que los que primero leen los signos políticos o los vientos políticos en Argentina son los jueces y las fuerzas de seguridad. Y en ese sentido, seguramente, digamos, hay varios fallos también que, leídos en ese contexto, pueden verse como un debilitamiento. Pero para nosotros, creemos que este caso, y nuevamente vuelvo a ESMA, no tiene vuelta atrás porque hay un consenso social que lo impide. Estaba viendo cómo en el informe hay un capítulo muy interesante sobre las nuevas amenazas. Y quería preguntarte qué relación, porque decís, haces una distinción que comparto absolutamente entre lo que tiene que ver con una especie de consenso de que no queremos volver más como sociedad a formas de represión vinculadas con la dictadura, etcétera, pero que cuando hay represiones en este momento, el gobierno todavía tiene una gran capacidad de disponerlo en términos de su propia cartografía, ¿no? Kirchneristas, no kirchneristas, ese tipo de cosas. Ahora, con el tema de nuevas amenazas, aparece como una racionalidad que nos hace dudar de que estas muertes sean accidentales. Es decir, parece que hay una especie de doctrina, como una especie de alineamiento elaborado no solamente a nivel local. ¿Cómo articulan ustedes eso? No, yo creo que es correcto no pensar estas muertes como accidentales y solo como, como si fueran casos de gatillo fácil. O sea, son la consecuencia de una concepción de la seguridad que instala, y eso se vio claramente en el conflicto mapuche y claramente en lo que es la política de seguridad que sale y surge el ministerio, de nuevas amenazas que básicamente se reducen al crimen organizado, al narcotráfico y fundamentalmente al terrorismo. Y la creación de un enemigo interno, que en este caso lo difícil de eso es que no está, solo se maneja discursivamente, digo, no hay ninguna discusión sobre eso, no hay ningún diagnóstico siquiera serio sobre eso, no hay ningún estudio de los estudios de las publicaciones o los centros de estudios sobre terrorismo que señala Argentina como un problema. Y me parece que desde hace varios años, digamos, digo, inclusive entre el kirchnerismo, en la Patagonia existía el microclima sobre el conflicto mapuche y sobre todo la relación con sus contrapartes en el caso de Chile, donde claramente, digamos, hay un enclave de organizaciones mapuches duras, digamos, de resistencia. Existe la CAMP, que es una organización dura y a la cual ha sido juzgada por terrorismo, con una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Chile por utilizar el marco legal de terrorismo. En el caso de Argentina no se justifica de ninguna manera, pero claramente me parece que las 2 muertes, digo, la de Maldonado y el asesinato, la de Maldonado se está investigando, y el asesinato de Nahuel, de acuerdo a todas las pruebas que hay por ahora, no se pueden entender sin este marco. O sea, y no se pueden entender sin el apoyo y la justificación posterior de la ministra de Seguridad a la actuación de esta persona. Sí, creo que inclusive fue el jefe de gabinete Peña que en una de sus presentaciones en el Congreso Lo dijo explícitamente, diciendo, bueno, la gendarmería nosotros la tenemos que bancar porque es la que después lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, o algo por el estilo. Y finalmente, sabemos que está dando vueltas un decreto de la presidencia o algún tipo de resolución que quiere cambiar o pretende cambiar el decreto reglamentario, la ley de defensa, para darle intervención a las fuerzas de seguridad en casos de terrorismo, y que eso viene directamente del presidente de la Nación. Digo, no hay ninguna evidencia de que exista, y hay muchísimas evidencias en América Latina, en México en particular, que la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior solo generan problemas y solo generan violencias y solo generan más violaciones de derechos humanos. Gastón, nos metemos también con los detenidos que ya están siendo liberados a esta hora después de la cacería de ayer, una vez más. Esa descripción que veíamos, ¿no? De una primera línea que empezó a tirar piedras, el enfrentamiento con la policía de la ciudad, pero luego la cacería desparramada por todo el centro. Y una figura que aparece que es la de intimidación pública, que vuelve delito federal la participación en una protesta social. ¿Qué implica este cambio? Sí, es bueno pues mencionar la palabra cacería, y nuevamente, la cacería no fue una práctica que se inició la semana pasada ni esta, digo, se inició también en la marcha del 8 de marzo contra la violencia contra las mujeres, y es una práctica donde donde se detuvo la fuerza de seguridad, parecería que tuvieran una orden o de salir a detener gente. Y tenía con dos o tres efectos concretos. Y en este caso también se volvió a confirmar es el uso del fuero federal y de la figura de intimidación pública, que no necesariamente tampoco tiene que ser federal. Que eso también, volviendo al año pasado, la detención de Milagros Sala, ¿se acuerdan? La primera detención fue también por la misma figura de intimidación pública, por protestar, digamos. Después sumaron otras causas. Entonces hay también ahí una... Es el rol del Poder Judicial en relación con la política, que también es responsable de esto. Frente a la protesta social, yo creo que hay dos cosas. Una, cómo el gobierno tiene una política respecto de las fuerzas de seguridad para garantizar que se produzca la protesta o para reprimirla. Lo que estamos viendo es cómo se reprime, ¿no? Yo diría con ligeras diferencias entre esta, o con diferencias entre esta, la de ayer y la del jueves pasado, ¿no? La protesta, en términos internacionales, en términos de estándares de derechos, la protesta es un derecho que hay que proteger, que hay que robustecer, digamos. La democracia se fortalece con la protesta. Y la otra parte es el poder, cómo la trata el Poder Judicial, digamos, si la criminaliza o no la criminaliza. Y ahora lo que estamos viendo, ayer el número final creo que eran 64 detenidos. Vemos una práctica distinta entre lo que puede ser el juez federal que intervino ayer, Torres, que liberó a casi todos, y el juez de la semana pasada, que es Bonadío, donde digo, no solo no hay Estado de Derecho, no hay derecho, digamos, en el fuero de Bonadío en general, e inclusive el propio sábado, digamos, se produjo allanamientos a las personas detenidas, pero el uso de la intimidación pública me parece que no es un tema menor, digamos, el tema. Y después está toda la cuestión de ¿a quiénes detienen? O sea, no sé si recuerdan, en la segunda marcha por el aniversario de la desaparición en aquel entonces de Santiago Maldonado, se produjeron más o menos 31 detenciones, varios periodistas, que es otro aspecto, digamos, o sea, detenciones de periodistas y represión feroz de periodistas, el jueves pasado y ayer también, que es también una esfera a proteger especialmente, la del periodismo. Uh-huh. Y también ahí recupero que todo está, yo creo que toda esta política en relación con la protesta social estaba en el famoso protocolo de Bullrich, que nunca se supo si funciona o no, pero inclusive mandaba a los periodistas a 30 kilómetros, digamos, para que cubran y no puedan ver nada. Mm. Entonces, me parece que el uso de intimidación pública, el uso de la justicia federal, es una manera, y el uso de la represión es una manera de intimidar y de disuadir y de alguna manera disuadir a la gente que sale a la calle. Lo bueno, volviendo a lo que decíamos antes, es que la sociedad argentina, como realmente ayer era muy impresionante, a la noche la gente volvía al Congreso después de los cacerolazos en las esquinas. Me parece que ahí, yo creo que en todo, dentro de este panorama, yo diría más oscuro en relación con estos temas, me parece que hay una cosa luminosa, que es que la calle, digo, no, de la calle no se vuelve, digamos. La calle está ahí y la gente la va a seguir usando, el pueblo va a seguir usando. Ante este cuadro de situación que plantea el CELS en su informe 2016-2017, Diego, también aparece esta idea de que hay como un estado de excepción o un estado de derecho que está siendo erosionado por el macrismo. ¿Qué te parece esa apreciación que está dando vueltas? Bueno, está muy discutida entre varios compañeros, ¿no? Ahora en la Pacu Rondo salió una publicación justamente discutiendo esto, ¿no? Y creo que una parte básicamente del kirchnerismo, Zaffaroni y varios otros referentes, que lo que están cuestionando es la vigencia del Estado de Derecho en la Argentina, ¿no? A partir de una serie de casos como el de Milagro Sala y otros, que evidentemente están señalando con mucha precisión puntos en donde el Estado de Derecho se está violando. Pero no estoy de acuerdo, no me parece que sea... Ese es el eje fundamental, la idea que la Argentina debería estaría dejando el Estado de Derecho, que es otra manera de decir que estaría en una continuación explícita con una dictadura. Me parece que es un error, porque el contenido histórico-político dictatorial del macrismo no pasa por la forma política de la dictadura, pasa justamente por una nueva articulación entre parlamentarismo, Estado de Derecho y desdemocratización. Entonces creo que ahí estamos obligados nosotros a producir conceptos, y creo que lo que dice Gastón ayuda, porque hoy es 19 de diciembre. Nos hubiéramos imaginado un 19 de diciembre como hoy, con tanto déjà vu del 19 de diciembre del 2001. Quiero decir, el hecho de que la gente salga a la calle, aún el momento en donde el aparato mediático, judicial, de seguridad, está mandándose el mensaje de que son capaces de matar, que son capaces de reprimir de una manera brutal, no está poniendo un paso adelante la discusión. Es decir, ¿con qué organizaciones, con qué maneras de pensar, con qué categorías reabrimos el proceso de democratización? En ese sentido, me parece que el informe del CELS y tantos materiales que están usando nos ayuda a disputar la idea de democracia y la idea de Estado de Derecho sin necesidad de forzar tanto la mano. Gastón, ¿algo para cerrar? No, digo, coincido bastante con lo que dice Diego recién. Me parece que la idea de esas caracterizaciones demasiado, ¿cómo dirían?, a brocha gorda, de alguna manera limitan el trazo fino que hay que pensar en estas prácticas. Claramente me parece que lo que exige esto es salir a disputar en cada uno de los espacios, en la calle, en los tribunales, también en el Congreso, este tipo de políticas que sin duda yo creo que restringen derechos, limitan derechos, y que tiene una concepción autoritaria, pero creo que la gran diferencia, en todo caso, digamos, con este gobierno y esta clase que gobierna ahora, es que por primera vez lo hacen de una manera democrática. Llegan a ese lugar por los votos. Durante todo el siglo XX lo habían hecho a través de golpes de Estado, ¿no? Y me parece que tenemos que dar cuenta de eso, porque si no, eso impide que nos organicemos y que pensemos estrategias mucho más finas para desarticular y para proteger lo que hemos logrado en casi 40 años de democracia, ¿no? Gastón Chilliar, director del Centro de Estudios Legales y Sociales, presentando este informe de derechos humanos en Argentina 2016-2017. Estas conversaciones las encontrás en ciudadclinamen.blogspot.com, marencoche.wordpress.com y lobosuelto.com.ar.